No, en absoluto. Tengo lo que se dice un espíritu errante. Sí, va errando hasta que encuentra una botella de alcohol.